Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2034 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lunes 23 de febrero, una fecha célebre en el calendario aquí en nuestra linda Mérida. Y ahorita les digo por qué. Déjenme darles la cordial bienvenida. Estamos iniciando la semana, la última semana del mes de febrero, mes bisiesto aquí en este año 2015. Bienvenidos, Juan de Dios Rincón en el control operativo. Gracias, Juanelo, bienvenido. También andaba de vacaciones, Juanelo. Regresamos y estamos escuchando esta linda canción que se llama Josephine, de Chris Rea. Christopher Anton Rea, el nombre artístico de este cantante, es un músico británico de ascendencia italo-irlandesa. Órale, buena combinación para la música. Pues es contemporáneo de allá, nació en el 4 de marzo del 51 en Middlesbrough, Inglaterra. Buena música, buena selección, como siempre aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias, Juanelo, gracias por acompañarnos. Hoy me acompaña en la conducción Laura Alcalá Oliver, y además déjenme les chismeo, es su cumpleaños. Y bueno, ya sé que se va a quejar que la traje a trabajar, pero sí. Pero bienvenida, Laura, y felicidades. ¿Cómo es que adivinas, Robert? Felicidades por tu lindo cumpleaños. Ya te extrañábamos, oye, te pasaste más de un mes fuera. Gracias, de los micrófonos. Robert. Y gracias a toda la audiencia y gracias a todos mis amigos de Facebook, qué lindos, la verdad, híjole, no he terminado todavía de leer todas las felicitaciones. ¡Qué barbaridad! Y por WhatsApp y las llamadas, y bueno, ya me quedé sin batería. Parado. ha sido, la verdad, bueno, con decirte que me despertó el teléfono, las primeras llamadas de felicitación, entonces. ¡Qué bueno! Muy contenta, agradecida por estar aquí. No voy a decir cuántos años cumplo porque mis amigas me van a reclamar, no por mí, sino mis amigas de mi generación me van a decir, ¿cómo te atreviste, no? Porque las puedo delatar. Bueno, bueno. Y bueno, aquí lo importante es que pues estamos vivitos y coleando, recuperando la salud. Disculpen todos ustedes que estoy bien ronca porque me dio textualmente una tos de perro. Desde la semana pasada estoy afónica. Hace 3 semanas me dio el, qué barbaridad, el ya catarro. No lo recuerdes. Y bueno, sé que hay mucha gente allá afuera con esta virus, bicho, yo no sé qué es. Pero la verdad, a los que estén así congestionados y todo, váyanse inmediatamente al doctor. No esperen a que les pase lo que a mí, que una semana después ya casi tirando la toalla vas corriendo con el doctor. Y bueno, te empiezan allá a dosificar una cantidad de penicilina que luego tu estómago se te enferma. ¡Qué barbaridad! En fin, pero muchas gracias, Robert. Muy contenta de estar acá. Espero ya pronto recuperar bien la voz porque sí extraño venir. Extraño poder tener esta oportunidad tan, tan bendita, ¿verdad? De poder aportar, de poder compartir y sobre todo buscar un modo de que este medio sea de beneficio para todos nuestros amigos radioescuchas. Y yo debo de reconocer que tú eres la primera que siempre, y pionera, porque desde el primer programa me acuerdo que me decía, ¿qué mensaje vamos a dejar para que la gente aprenda, para que estemos pendientes de que les dejemos algo? Más que aprender, reflexionar, diría yo. Claro. Porque siempre, pues, nuestro viaje en esta vida, que es muy corta, realmente el objetivo es ser mejores, Robert, porque si no somos mejores cada día y buscamos que al final de esta línea, de esta carrera, seamos orgullosos de en quién nos convertimos antes de partir, pues claro, no venimos a hacer nada. Tu legado, ¿qué entonces dejaste? Y hablo de ese legado que tú dices, de esa trascendencia, porque pues la verdad hemos confirmado que sí logras el éxito, sí tienes una casota o casita o lo que tú quieras material, pero eso no da la felicidad, ese no es el todo del viaje en esta vida, ¿no? Sino que el poder ayudar, digo, qué padre se siente cuando lograste ayudar a alguien, da una satisfacción tremenda y sobre todo si lo contagias para que se replique. Y fíjense, amigos, si no hablamos nada más de dar como limosna o dar como... No, dar tu esencia, ayuda. Entregarte. Dijiste una palabra que es importante y a ver si la desglosamos durante el programa, porque fíjense que el tema de hoy trata sobre por qué las empresas, las marcas pierden clientes. Y es un tema que tiene que ver con esto que platica Laura, la esencia, el concepto, tu lealtad, tu... En fin, y también nos acompaña, y déjenme lo presento, que también es un honor que esté aquí con nosotros, don Enrique Alcalá Herosa. Muchas gracias. Obviamente, el papá de Laura, porque pues vino acá a... don Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Qué bueno que nos acompañas. Muy bien. Gracias, Robert. Gracias, Laura, por invitarme. Estoy feliz porque hoy cumple años mi pequeña. Tu pequeña. Y pues aquí estamos. Qué bueno, gracias por acompañarnos. Sé que andaba complicada tu agenda para que estuvieras hoy aquí, pero qué bueno que hiciste el esfuerzo. Sí, es que mañana vuelo al altiplano. A la capirucha. Oye, platícanos un poco, ¿qué has hecho? Tú eres un empresario inquieto, movido, siempre andas... pensando cosas nuevas, innovando, también sé que te gusta la música, cantar, ¿qué has hecho de nuevo? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste con nosotros? Pues cuando les traje un disco. Ah, sí, me acuerdo, de veras, que venías, que lo habías grabado en México con unos amigos. Cambiaste el nombre como 3 veces. ¡Otra vez! Sí, también me acuerdo. El Zorzal del Maya. El Zorzal del Maya. Oye, pero ese no es tu nombre, ese es tu marca. Claro, ese es un nombre artístico, vamos a llamarlo, ¿no? Okay. Que no está registrado ni nada, porque yo soy totalmente amateur. Pero independientemente de la música, que eso ya fue las postrimerías de mi vida, pues sí, yo desde los 14 años trabajo, he sido empresario siempre, nunca he trabajado para nadie más que para mí, conozco el manejo de personal, en un momento dado llegué a tener 130 obreros. Wow. En fin, conozco más o menos el devenir de por los que pasamos los empresarios. Y pues si puedo cooperar con alguna sugerencia, estoy... No, gracias, bienvenido. Con mucho gusto, por favor, mi tiempo es de ustedes. Fíjense, amigos, es interesante porque pues la experiencia aquí de don Enrique, así como lo platica, pues él, pues naciste empresario, bueno, o naciste en el mundo de empresarial, y es interesante que nos vaya platicando sus experiencias aquí en el programa de hoy. Pero bueno, Laura, te mando a saludar, José Alberto Ramírez, gracias por escucharnos, buenas noches, mando muchos saludos y felicitaciones a Laura. Ahí tienes usted, ya empezó a... Bueno, no has terminado de sonar el teléfono todo el día, pero... Muchísimas oye, gracias. Reflexionando sobre este tema, ¿por qué las marcas o por qué ciertas marcas les dejamos de comprar? ¿Tú por qué dejas de comprar una marca en específico? En mi experiencia personal, muchas veces porque o nos dan un mejor servicio... En otro lado, marca, en la competencia. En otro lugar, ¿verdad? O la calidad del producto lo consigues de otra marca, ahora sí, a un mejor precio, ¿verdad? Ajá. Porque la economía juega un papel importante. Bueno, repito, esto es mi opinión, ¿no? No es del tema. O sea, no está en un artículo ni nada de eso. Pero yo creo que muchos compartirán mi manera de pensar, que pues dependiendo de nuestra situación económica, muchas veces buscamos algo que se adecue más a nuestro bolsillo, ¿verdad? Y también de nuestras necesidades. También es muy importante, pues, la calidad. A veces nos cansamos, pues, en algún momento de la calidad del producto, la calidad del servicio que a veces recibimos y decimos, bueno, voy a probar con alguien diferente. Y esto lo podemos mandar a términos desde servicios profesionales, así como ir a un doctor. Si el doctor comete el error de decir alguna tontería, vas a cambiar de doctor. ¿Estás de acuerdo? Si no te recibieron como normalmente te reciben, si se les olvida darte la bienvenida, hay muchos factores que hacen que quieras probar. Y en este mundo competitivo, que a cada rato están abriendo todo y están cerrando todo, y me refiero desde restaurantes hasta tiendas, nuevos productos, nuevos maquillajes, infinidad de marcas, pues estamos en ese punto competitivo en donde pues aquí sí es importante indagar un poquito más a los consumidores, pues por qué dejan de comprar ciertas marcas, ¿no? Fíjate que mencionas algo que es importante en el contexto de la percepción. Hablamos de la percepción del precio, que para mí sigue siendo una percepción, porque el precio pues no necesariamente te indica la necesidad o la condición de comprar o no, porque si fuera el precio... Tampoco te define la calidad, ojo. No, totalmente de acuerdo, porque ojo. Si fuera el precio, pues entonces todo el mundo compraría Chevys, que son los más baratos, y no comprarían Rolls Royce o Mercedes-Benz. En fin, es polémico el punto, pero no se vayan, amigos, el tema está muy interesante, y además con invitados de lujo como don Enrique. Amplia experiencia. Amplia experiencia. Y Laura, que está aquí regresando con nosotros. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Free again. Bien, amigos, regresamos. Qué linda canción esta de Fool If You Think It's Over, de Chris Rea. Yo creo que una de las canciones más escuchadas de este compositor y cantautor. La mayor parte de su carrera musical, Rea, se basa en la fusión del pop, rock y blues. Esta es una linda canción. Tocaba esplendorosamente la guitarra. Él nació allá en Reino Unido. Y pues es un italo-irlandés. Pues ahí tiene una mezcla sensacional de la música. Buena música para hacer lunes, para hacer día festivo. Oye, ¿dónde va a ser la fiesta? Pues el pastel, para que les digamos dónde manden los regalos y todo. ¿No? Pues me acompañan Laura Alcalá Oliver. Gracias, aquí. Robert. Le mando un saludo a Eugenia Granados, una gran amiga de la época de prepa. Ahí está, y ya bueno, te están escuchando. Ya me están felicitando allá. ¿En dónde va a ser la fiesta? Pues mi mamá amenazó que en Hacienda San José Cuché, ¿dónde más? Pues ahí sabe, busque ahí en Google Hacienda San José Cuché y mande los regalos para allá. ¿No? Está bien, más rápido, sí, más fácil, no, digo, claro para que sí. Digo, les estoy facilitando. Ocurre a San José Cuché. Les estoy facilitando el camino para así que es, sea, así ¿no? Así es, y aprovechan y van a pasearla y a verla porque resulta que siempre sí se sigue rentando para eventos sociales. Y bueno, aprovecho y doy el teléfono para los que estén interesados en casarse, hacer un bautizo. Para hacer yo una fiesta. Yo ya no soy la persona a cargo, es doña Liz Oliver, mi madre, que a su teléfono es el 9999-490909. Muy facilito. 9999-490909. Pero bueno, déjeme darle una recomendación antes de continuar con el tema y nuestros invitados. Déjeme decirle, venga a comer a la mansión y disfrute las delicias del mar, porque ahora en esta cuaresma pruebe el salmón a la parrilla o con su salsa a limón. Hacen un salmón a limón en la mansión, amigos, que de veras no tiene nombre. O el eneldo, o qué tal un atún a la mantequilla negra. El eneldo ese sí no lo he probado. ¿Qué es mi eso? Mi papá sabe qué es el eneldo. A ver, ¿qué cuéntanos? ¿Es el eneldo, don Enrique? No. ¿Sí? Pues más no, o menos. Es al eneldo. Al okay, eneldo, ok. Y pues tengo entendido que es una especie de, como de raíz. Ok. Muy sabrosa. Y que la verdad no se sé la tuya al eneldo. O el salmón, sí. Sí. Pues hay que ir a la mansión, amigos, porque también la cuaresma está en la mansión. Déjeme decirle que la mansión se caracteriza porque tiene platillos originales desde hace 57 años, está cumpliendo 57 años la mansión. Es uno de los restaurantes tradicionales mexicanos de Steakhouse, y tienen cada corte y tienen cada platillo que de veras es para chuparse los dedos. Y ahora en la cuaresma, pues usted puede probar el salmón, el atún a la mantequilla negra, ese que debe de estar delicioso. Y si de marisco se trata, pruebe los camarones al mojo de ajo o al ajillo. Son verdaderamente únicos. Y para comenzar, no olvide pedir las dobladitas de camarón. Esas sí ya las probamos, ¿verdad? Ay, deliciosas. Muy ricas. ¿Qué? Una salsa. Dobladitas de camarón. Con una salsita. Se antojan, ¿verdad? Así como que. Muy sabrosa. Después de la tragada que dimos, perdón, después de la comida que dimos. Resalta mucho el sabor de los camarones. Sí, y tiene quesito. Y así es. Y ¿sabes qué, Robert? También recordar que tienen la hora feliz de lunes a jueves. De 5 a 9. A 9 de la noche. Así ya es. Sabe dónde está la mansión. Es un restaurante de lujo, sí, pero no crea que es tan caro. La verdad que vaya, pruébelo. Es comparado como muchos de estos restaurantes aquí en la ciudad, pero es la mansión. Pruebe la mansión, vaya, está en un tercer piso, en Plaza Solare, enfrente de San Antonio Cucul, a media cuadra de la glorietita del Pocito, como la conocemos. Tiene estacionamiento y tiene elevador. La verdad que, mire, está muy cómodo porque usted se puede subir hasta el tercer piso del estacionamiento y sale derechito al elevador y sube un pisito en el elevador y sale enfrente al restaurante. Está comodísimo. Porque ni siquiera te mojas si estuviera lloviendo. Ah, sí, y tu auto queda resguardado del sol, ya no se calienta tanto cuando sales. Así es de que vaya y pruebe la mansión, la verdad. Mire, vaya y diga que escuchó Fórmula en los Negocios y Laura, de cumpleaños, le va a regalar una copa de vino. Así es de que vaya. Y además, déjeme decirle, tiene para desayuno comida y cena. O sea, es un restaurante completo. Pero bueno, dale, dale, ya me están correteando. A ver, ¿por qué no le entramos al tema, sí, Laura? Sí, me gustaría que aquí mi papá Enrique nos apoyara con, pues, ¿qué deberían de hacer las marcas para retener a los compradores y en general la lealtad? ¿Por qué no nos cuentas un poquito de bueno, tus experiencias? Bueno, vamos a ponerle respecto. Nombre al niño. Ándale. Este tema se llama, gira alrededor de la palabra fidelidad. Correcto, correcto. Fidelidad, empresarialmente hablando, que quede claro. ¿Por qué los negocios pierden fidelidad? Hay muchas razones. Está la tecnología, sí. Está el trato. El precio es importante, pero fíjese que no es determinante. No es todo, exacto. Sobre todo en ciertos productos, por ejemplo, si uno se va a un supermercado y va a comprar una sopa, pues compra la mejor sopa. Sí, o te puedes comprar una marucha. Compra una, pues sí, y con eso, un queda, limoncito y ya y está. Con eso queda uno, con eso queda uno calladito, como los argentinos, ¿no? Pero sí, ¿verdad? Como, tómate una maruchan y cierra ya, el pico. Y cierra bueno, el pico. Pero entonces, esa fidelidad, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Digo, totalmente de actualidad. Lo que empezamos con los teléfonos celulares, que ahora de teléfono es la décima parte de las funciones de lo que le llamamos un teléfono celular. Ahora por, son cámaras, ¿no? Por cara ya son cámaras, videocámaras, son videos, computadoras, son internet, GPS, son sí. Todo. El teléfono es una décima parte del celular, ya no se llama celular. Son multi... Smartphones. Smartphones, sí. Ponle el nombre que quieras, pero en fin. Entonces, ¿qué sucede? En un mercado como el de los celulares, pues no se puede hablar de fidelidad. Porque en realidad, yo por ejemplo hace 3-4 años estaba orgulloso de mi BlackBerry y el BlackBerry por acá, y que se echó en Canadá y que por acá. Después ahora, no, ahora que estamos que con el iPhone. Con el iPhone. O el Samsung. Y después salen las iPads y las tabletas. Entonces, lo que uno está buscando es lo último en tecnología. Novedad. Es de la carrera, la novedad y el servicio. Ojo, no solamente de si yo tengo el último teléfono la última Coca-Cola del desierto, no. Es lo último en tecnología. Entonces, ahí ya la fidelidad se difumina, se pierde. Pero fíjate, Enrique, que en ese concepto que marcas tú, marcan una tendencia. O sea, a lo mejor en ese ramo de smartphone se vuelve un nicho de mercado. No todo el mundo tiene... O le gusta comprar el teléfono porque tenga la mayor cantidad de funciones. Hay gente, yo conozco gente que usa el teléfono simplemente porque dice, pues sirve para recibir llamadas y hacer llamadas. Oye, pero puedes hacer... No, eso no me interesa. Yo quiero un teléfono. Es un nicho de mercado y en ese nicho de mercado la fidelidad está en 2, 3 o 4 marcas. Punto. Y por ahí brincamos. Es correcto. Vamos de un lado a otro en ese segmento, por favor. Una fidelidad muy O corazón múltiple, ¿no? Correcto, de condominio. Señor. Correcto, entonces, corazón de condominio. Exacto, correcto. Entonces, la fidelidad ahí pues realmente es muy cuestionable, porque uno está tratando de comprar lo último, lo mejor, lo que le sirva más. Ahí intervienen sentimientos como... Emociones, claro. Emociones. Entonces, se liga tu emoción a un producto... sin que sepas nada del producto ni la historia, simplemente si puedes hacer, por ejemplo, un fotomontaje, por ejemplo, eso es una cosa muy interesante. Entonces, yo después de este corte les voy a platicar más sobre este tema. Ahí está, es sensacional el tema con nuestros invitados. Déjeme decirle algo antes de irnos al corte. Muchos marcas, sobre todo a nivel de marketing, se ubican en lo que le llaman el USP. El USP a nivel de marketing quiere decir Unique Selling Proposition, que debes de tener una propuesta única de venta para que tengas éxito en lanzar tu producto. Y ahí se basan muchas marcas, sobre todo tecnológicamente. Ahí tienen la guerra tecnológica que tiene Samsung con el iPhone, y que a ver quién saca las mejores propuestas tecnológicas para que los hagan únicos. Y el iPhone empezó a ganar terreno porque fue el primero que salió con esa tecnología y atrás de él le siguieron todos, aunque el Samsung le empezó a ganar terreno. En fin, vamos a seguir hablando de esto, USP. Gracias a todos los que se comunican con nosotros a través de las redes sociales. Ahí está nuestro community manager, Mari José, que es un millennium. Sí, porque le encantan los gadgets y le encantan las redes sociales y la internet. Ella está en permanente comunicación con usted, arroba en los negocios en Twitter y fórmula en los negocios en Facebook. Vamos a un corte comercial, Juanelo, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Julia se llama esta canción de Chris Rea. Tú que sabes mucho de música, ¿habías escuchado a este cantante? No. ¿No? Tiene buen repertorio, ¿no? Es de allá de... Está vigente él desde 1974 al presente. Músico italo-irlandés, nacido en... ¿Ya pertenece a los oldies? Ya, sí, yo creo que sí. Fíjate que desde la década de del 2000, tras sobrevivir a una serie de operaciones quirúrgicas de alto riesgo, su música ha ido derivando hacia el estilo Delta Blues. Tampoco sé qué es eso. Su mayor influencia mezclado con elementos de gospel y jazz. Buena música, buen cantante. Pues como es una mezcla de italiano con irlandés y británico. Y bueno, al ser irlandés automáticamente es británico. Pues es una buena combinación. Sí, sí, Juanelo también tiene sangre inglesa en las venas, por eso nos pone puro británico. Sí, me dijo que... Bien, amigos, estamos aquí presentes con ustedes en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación que creo que es importante, sobre todo en esta época del año que estamos empezando, está por terminar el segundo mes del año 2015 y mucha gente está planeando dónde vivir. Trabajamos y nos ilusionamos por el patrimonio familiar y le voy a dar una recomendación. Avenida Yucatán, privada residencial, el mejor lugar para vivir. Nuestros amigos de Sadasi están cumpliendo 40 años a nivel nacional. Es la primera empresa de desarrollo de vivienda en nuestro país y tenemos la fortuna que están presentes aquí en Mérida. Y ahora con este nuevo concepto de privada residencial, déjeme darle algunas características importantes. Primero, está estratégicamente ubicado en una zona privilegiada al interior de la ciudad. Está dentro de la ciudad. Ya sabe que nosotros aquí todo lo que está después del periférico está fuera de la ciudad, pero no, esta está dentro de la ciudad sobre Avenida Yucatán. Te ofrecemos la mayor comodidad, seguridad para tu familia al contar con vigilancia los 24/7. ¿Qué quiere decir? Los 365 días al año hay seguridad. Es un condominio cerrado, tiene casa club con área social, piscina con chapoteadero para los chamacos, paisajes de vegetación y mucho más. Además, contará con dos parques diseñados especialmente para que tu familia y tú disfruten de momentos inolvidables. Te voy a dar el teléfono para que les marques. Si tú logras hacer el trato por tu casa en este mes de febrero, que todavía le queda una semana, te la van a regalar hasta con aires acondicionados puestos. Suena interesantísima la oferta, ¿no, Laura? Imagínate. Ya nomás llevas tu hamaca, la cuelgas y ya estás. Ven y comprueba que este es el mejor lugar para vivir. Te esperamos 941-2185, 941-2185. Y también déjeme decirle, amigos, que este viernes vamos a tener aquí a nuestros amigos de Grupo Sadassi, porque están promoviendo su gran carrera, la quinta carrera Sadassi Las Américas. Pero déjeme decirle que trajeron un embajador, o van a traer un embajador, va a estar con nosotros Iñaki de la Parra. Este es el atleta mexicano y campeón del Ultraman. Imagínese, campeón del Ultraman. ¿Sabe usted que el Ultraman es el triatlón más largo del mundo, con más de 500 kilómetros? Está cañón. Él ganó, el no sé dónde fue, pero el último Ultraman que hubo se lo ganó Iñaki de la Parra, que es mexicano. ¿Corrió qué? 500 kilómetros, ¿no? No, bueno, es en bicicleta, nadó y corrió 500 kilómetros. Está cañón, la verdad. Va a estar aquí con nosotros el viernes, así es de que no se pierde el programa, vamos a platicar de él. Yo le voy a dar la recomendación que se inscriba a la carrera porque se van a acabar los lugares. Solamente hay 3,000 lugares. 150 pesos la carrera de 10 kilómetros y caminata de 5, y 80 pesos la carrera infantil. Miren lo que le dan en el kit, vale más de 500 pesos desde la pura playera. Vaya a inscribirse, le voy a dar el teléfono 941-8816. Es un evento de Grupo Sadassi celebrando 40 años contigo. No puede usted perder la oportunidad. Es una fiesta, más que una carrera, es una fiesta. Y además los personajes que nos trae Sadassi es importante. También van a estar con nosotros la gente del Sedit Down para platicar por qué es a beneficio esta carrera. Así es de que, aparte de que nos divertimos, ayudamos. Pero bueno, allá estaremos, ¿no, Laura? El año pasado se puso buenísima la carrera, ¿no?, de Sadassi. ¿Te recordarás? Sí, cómo no, asistió muchísima gente. Mucha gente. Tanto para ver como para correr. Pues sí, para participar. Y bueno, es una noble causa, Robert, así que... Y qué bueno que se ha replicado a lo largo de toda la República. De hecho, esta sí, iniciativa es la adoptó todo Sadassi a nivel nacional. Y a eso es algo pues muy bonito y orgulloso por parte de los yucatecos, porque pues esto nació con la familia de Sadassi Yucatán. Esta idea tan fabulosa. Bien, amigos, vamos a continuar con el tema. Estamos platicando, nos acompaña el señor Enrique Alcalá Herosa. Él es empresario y estamos platicando de por qué le perdemos o por qué no le somos tan fieles a las marcas, o por qué ciertas marcas pierden a sus clientes, que es terrible, ¿no, Enrique? Así es. Bueno, continuando con el tema fidelidad empresarial, hay muchas tonalidades dentro de esto. Ahorita, por ejemplo, estamos hablando de los gadgets, que por qué la gente no es fiel, sino que compra lo que más en ese momento le sirve a sus necesidades o a sus... a veces no son necesidades, pero sí quieren presumir. Quieren conectar con la marca, ¿no? Tener lo mejor. O de moda. Y si tienen el dinero, pues tienen todo el derecho de invertirlo en lo que más les sirva o lo más les guste, claro, etcétera. Pero hay productos, ojo, que ahí cambia totalmente el concepto de la fidelidad empresarial por el mismo tipo de producto. Ejemplo, vamos a ver, si me ocurre una sopa Knoll, ¿qué le podemos cambiar a una sopa Knoll? Lo que hacen los que van al supermercado se dan cuenta que o a veces hacen un pequeño descuento o les dan un ticket para el cine o le ponen un, en la, este producto tiene un 10% más sí, gratis. O le dicen, esta es la receta mejorada, sí, la pero, plus. Sí, hasta en la, o le dan, o sea, receta, le regalan un recetario, cosas de esas. Pero es muy poco donde se puede uno mover en un producto como una sopa, ¿no? Entonces ahí la fidelidad sí es muy importante, porque si existe la conexión sentimental de uno con esa empresa, la empresa sí tiene elementos para mantener esa conexión sentimental, porque ya uno ya es parte de ello y no va a haber mucho cambio en el producto. O sea, que correcto, si un poquito menos de precio, si le dan una recetario, pues bienvenido y todo, pero mientras conserven la calidad y un precio razonable, uno seguirá siendo fiel a esa sopa o a ese pan o a lo que quiera, ¿no? O a un producto de como es interesante. Laura, tú por ejemplo, ¿tienes marcas preferidas que no has cambiado por mucho tiempo? Híjole, es una buena pregunta, sobre todo a mí que no soy no soy muy fan de marcas específicas. ¿No eres el prototipo de la mujer? Que... No, fíjate que no. Yo soy muy distinta a la mayoría de las mujeres. Ni soy compradora compulsiva, ni lo fui alguna vez, lo tengo que aceptar. Pero sí pienso mucho antes de comprar algo. Y pues esto adopté esto porque llegó un momento en que me llené de cosas. Tenía una bodega llena de cosas y yo decía, Dios mío, esto ni lo estrené. Y acababa yo regalando cosas nuevas, ¿no? Entonces llegó un punto en que yo decía, pues no, antes de comprar, primero hay que preguntarte si realmente lo necesitas. Y haciéndome esta pregunta, pues empecé a hacer un lado muchas cosas, empecé a controlar ese impulso de comprar rápido algo, y pues eso me ha llevado a desapegarme de ciertas marcas o de ciertos productos. Y lo que normalmente busco es la calidad, ¿verdad? Okay. Que sea un precio justo. Okay. O sea, yo sí menciono el precio porque, pues también a veces nos vamos porque lo caro es bueno. Lo caro te garantiza no que va a salir bueno. Yo me he comprado, y voy a hablar de chanclas, mil chanclas, carísimas, que según yo... Chancleta, aquí le bueno, decimos. Chancla, bueno, chanclas, bonitas, estilizadas, ya sabes que aquí con el sayonara. Calor en Yucatán, sayonara. O buenas sandalias, más estilizado, que piensas que te van a durar, y no, la uso, la estreno el primer día y se rompen, y luego encima la tienda no te las quiere cambiar, que porque, en fin. Entonces he tenido esa experiencia, obviamente también lo barato sale caro, ¿sí? Entonces... la búsqueda, pues, te lleva a probar diferentes marcas. Oye, entonces es un verdadero dilema. Porque, ¿qué compramos? Ahora, o sea, cuando sí... Estás cuando en un balance de calidad, precio, marca, gusto, emoción. Ahora hay cosas que te gustan y que no las cambias por nada. Así cuesten más. Y eso te crea esa lealtad. Pero porque va de acuerdo a tu gusto, a lo que tú quieres. Está bien, pues eso es... Y yo te déjame decirte que el 80% de la gente hace lo que tú estás diciendo ahorita. El 80% de la gente termina comprando lo que más le gusta, con las emociones. Hay gente que podrá hacer el análisis completo, lógico, de precio, calidad, cantidad, etcétera, pero termina comprando lo que su emoción le dice. Y vamos a seguir hablando de esto, vamos a un corte comercial, o no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. El éxito es aprender a ir de fracaso a fracaso sin desesperarse. Regresamos. Qué buena canción y sobre todo que esa voz que tiene este Chris Roy, así sorda, una buena canción. Estos ritmos de o géneros que cantaba blues, rock y pop y rock. Esta canción se llama The Road to Hell. Algunos políticos llevan ese camino. Digo por la puro nombre de la canción, lo que representa buena música, buena selección, buen rock and roll, como siempre aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que se comunican a través de las redes sociales. Le mando un saludo a mi queridísimo amigo Julio César. Te mando saludos también, Julio César. Gracias por estarnos escuchando. Mi querido Julio César, aquí estamos siempre presente para ustedes. Gracias por escucharnos. Déjenme darles una recomendación, amigos, que creo que es importante, sobre todo, mire, sobre todo en estas épocas con tantos cambios de temperatura, siempre andamos en el filo de la salud, de los resfriados, y lo mejor que puede usted saber es tener un lugar donde pueda usted hacerse un diagnóstico pues tecnificado, bueno, con la tecnología de punta, justo cuando usted lo necesita para su salud y la de sus seres queridos. El Centro de Especialidades Médicas del Sureste, ciencia, tecnología y humanismo de vanguardia. Déjeme decirle que han trabajado mucho sobre el concepto de ser un hospital humanizado, un hospital donde verdaderamente lo atiendan como persona para encontrar y darle la salud que usted necesita. Y déjeme decirle, ojalá no lo use o no lo llegue a necesitar, pero ellos tienen urgencias. Para urgencias ellos están abiertos las 24 horas, los 365 días del año. Ellos están en calle 60 entre 35 y Avenida Colón. No pierda la oportunidad de saber que si tiene usted una urgencia médica, el Centro de Especialidades Médicas del Sureste está a su disposición. Vaya para allá. Además, también los puede escuchar a ellos. Nos traen temas importantísimos de salud, con eminencias, doctores, pues que tienen la especialidad y podemos aprender de ellos. Vienen los miércoles cada 15 días a platicar con usted. Así es de que no pierda la oportunidad de tener pues conocimiento, de escucharlos, de saber que de emergencias, el Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Bien, me acompañan Laura Alcalá y el señor Enrique Alcalá Herosa y estamos platicando sobre este tema sensacional, Laura. ¿Con qué cerramos el tema de hoy, Laura? Pues aquí nos van a dar un ejemplo vívido. Testimonio vívido. De una empresa yucateca, así que... Don Enrique. Sí, como no, con mucho gusto. ¿Se pueden decir nombres? Claro, las que quieras. Ok. Es un gol a cuenta de... No te preocupes, luego bueno, les mandamos la factura. Bueno, Laura y Roberto me están pidiendo que si tengo algún ejemplo personal de fidelidad empresarial. Le digo, tengo muchísimos, pero vamos a regionalizar un ejemplo. Yo viví 36 años en la Ciudad de México y ya regresé aquí a la tierra. A la tierra, ya estoy retirado de los negocios, ya vine a disfrutar lo que me queda de mi preciosa tierra. Entonces, yo recuerdo que cuando yo viví aquí en Mérida, a mí me gustaban mucho las galletas ¿Dónde? ¿Y a quién no? Oye, entonces, todas, me gustaban ¿no? las galletas aviones por la forma que tenían, las partidas yo hacía la mitad y hacía, como se dice aquí en Mérida, chuc en mi vaso de leche, y me gustaban las galletas, las saladitas, los globitos. Globitos y bizcochitos. Los bizcochitos. Las soles. Entonces, me gustaban, me acostumbré a tanto y fui tuve tanta fidelidad a ese producto, que en esos 36 años que viví en México, cuando yo venía a Mérida, porque nunca dejé de venir, me llevaba de estas galletas. Al principio, pues para mi uso personal, pero después mis amigos que las probaban, pues me dijeron, oye, qué buenas, ¿aquí no, dónde se consiguen? Pues aquí, entonces creo que no se conseguían ahí. Y entonces, pues yo las llevaba. Ya después empezaron a llegar otros productos de competencia para las donde, pero aún así, la fidelidad que le tengo a ese producto, seguía yo comprando y sigo comprando cuando voy al súper productos donde. Y esto, Enrique, ¿a qué se lo atribuyes? ¿Es un concepto regional, así como que nunca te olvidaste de dónde naciste, claro, de dónde vienes? Es un concepto regional y también hay una pequeña conexión sentimental. Correcto. Yo a Carlos y Alejandro Gómori son amigos míos de la infancia. Hacíamos temporada juntos. Ellos hacían al lado en la Casa de Progreso, frente al Parque Cházaro Pérez, ahí en el Malecón. O sea que nos conocemos de la infancia. Entonces digamos que esa es la conexión sentimental, pero independientemente de que son mis amigos, y aprovecho mandarles un saludo desde acá, y que ya sepan que ya regresé a Mérida, ¿eh? Oye, qué bueno que los conozco para mandarle la factura de la... No, entonces, independientemente de esa conexión sentimental, está el aspecto fidelidad, porque a mí me gusta ese producto. Y yo no me pongo a averiguar si cuesta un peso más o un peso menos. Correcto. Yo voy y lo compro. ¿Por qué? Porque me gusta, es parte de mi vida y lo seguiré comprando hasta el último día. Ahí está. Eso. Bueno, y como tú, no dudo que habemos muchos yucatecos que nos encanta la marca Donde, definitivamente, porque eran pues las galletas más ricas de hace muchos años. Pues los de mi generación crecimos con esas galletas. Correcto. Bueno, la seguimos buscando hoy. Pero yo creo que esos son los productos y bueno, también servicios que nos caracterizan, o sea, que nos dan una identidad. Por ejemplo, hablar de los tacos. Yo sé que a lo mejor hay muchas marcas de tacos. Ahí tienes, quisieron sacar en Estados Unidos una gran franquicia que se expandió mucho y creció mucho, Taco Bell, pero no eran tacos, o sea, no, eran no se otra cosa. No, nada a los tacos tostadas. Mexicanos. Tostadas dobladas, ¿no? Exacto. Pero en fin. Y con mucha ensalada, o sea, nada que ver. Y yo creo que muchas de las marcas, para lograr esa fidelidad y esa lealtad, deben de abocarse hacia la esencia y el concepto de la gente, que lo hagas tuyo, que sientas que es tuyo, ya sea por cuestión geográfica, regional, por el idioma, por el color, por... ¿Sí me explicó? Esas son las características que hay que hacer de... Que vamos a hacer un programa especial, bueno, de fórmula en los negocios. Más que nada, pues el beneficio único de calidad que da la marca, ¿no? Tanto la marca como el servicio, lo que tú vendas, ¿no? Y eso es lo que atrae a las personas. Sí. Y eso es lo que crea esa lealtad o fidelidad, como dice mi papá. Y bueno, pero pues, papá, a ver, ¿qué más? No, así nada más para rápidamente. Otra cosa que influye en la lealtad de un producto es cuando este producto de alguna forma se mejora. Tenemos, por ejemplo, el chile habanero de Yucatán. Ustedes pensarán cómo se puede mejorar un producto hortícola natural. Pues sí, se ha mejorado. Claro, ustedes saben orgánico, que, por ustedes ejemplo. Ya saben que inclusive ya el chile habanero ya tiene una denominación de origen que empezó con el estado de Yucatán y después por razones políticas y técnicas y que vale la pena, se amplió a nivel peninsular porque es el mismo territorio, el mismo suelo. Es correcto, o sea que sea Yucatán a nivel peninsular. Entonces, ahí tienen un detalle que los que usen estas semillas mejoradas, pues van a seguir comprando el chile que tenga la denominación de origen, claro, que fue un regalo al país a través de esto, porque no la denominación se le da a los países, no a las personas ni a los estados. A las zonas geográficas. Ay, a la zona geográfica. Excelente el tema. Muchas gracias. Quiero darle las gracias a don Enrique Alcalá de Rosa por habernos acompañado esta noche especial para festejar a Laura. Gracias, claro, Enrique. Sí, gracias a todos por felicitarme por mi cumpleaños. Robert, papá, gracias por venir al programa. Vámonos a festejar. Y gracias, amigos, por escucharnos. Gracias, don Enrique. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Transmitiendo